Bueno, esta vez trata de no respirar. ¡Oh, mira lo que hiciste! Ahora debo ir por la pistola de crema limpiadora. Papá, a las mujeres no les agrada que les disparen. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Si el fuego en la ciudad, que más me gusta a mí. Si el fuego en la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando si el fuego llegue. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante. Bueno, entro a Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock, prendiendo contigo. Estamos con la hoguera 258. Estamos grabando y emitiendo en directo el 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Tema este, por supuesto, que será el leitmotiv de este programa, aunque avisamos que eso sí va a ser a nuestra manera. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña desde 2018, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, cada lunes a las 7 de la tarde. Una primera hora de programa que también se escucha en directo a la vez en Eco Leganés y en Radio El Candil, ambas emisoras comunitarias de allí, de Leganés. Las repeticiones en Radio Sata son los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Y también reemitimos, y se nos puede escuchar, en varias radios libres y comunitarias, como son Ovejas Negras de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y recuerda también desde esa temporada desde Florida, Buenos Aires, Argentina en Esquizofrenia. Además de las radios libres y comunitarias, se nos puede escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en plataformas de estas de grabación como iVoox, Spotify, Amazon Music, Audio RFM, .net, podcast.org y la gran alegría que es que ha vuelto archive.org. Puedes contactar con nosotras y comentar lo que vamos haciendo en el email comandante@cienfuegosradio.com, en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, ahí estamos con Cienfuegos Radio, y en el grupo de difusión de Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Y ahora sí, llega el momento de presentar a la tropa para la batalla de hoy. Tras ese pequeño descanso que tuvimos la semana pasada, un descanso relativo, eso sí, porque os ofrecimos una charla de dos horazas de presentación de la hoguera junto a Piedra contra Tijera. Hoy tenemos en la reserva irlandesa, además, al subcomandante, pero en el programa hemos trabajado, pues es imprescindible apoyo logístico en la distancia, la teniente vergonzosa, y tenemos aquí en vivo y en directo un lujo y un honor, soldada Guadiana. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy la misión da verdadero pavor. La verdad es que sí, tremendo todo lo que vamos a hablar hoy. Antes de entrar en harina, vamos a recordar que en principio, 90% confirmada, tenemos otra presentación cerrada de La Hoguera, de Historias de Política y Rock volumen 2. Será el 15 de diciembre, ni más ni menos que en Barcelona, con Santi Escribano e Ignacio Pato presentando La Hoguera en el mítico Centro Social Can Vies del barrio de Sants a las 12 de la mañana de ese domingo 15 de diciembre. Y ahora sí, que arda la hoguera, y en un 25 de noviembre, en este Día contra la Violencia contra las Mujeres, pues no podíamos empezar de otra manera. Rebeca Lane, ni una menos. Ajá. Quisiera tener cosas. cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Rebeca Lane, para comenzar en este 25 de noviembre, Soldada Guadiana, Día contra la Violencia, Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Luego explicaremos bien el porqué de este nombre tan que da tanto la vuelta. Al final se nos ha quedado como Día contra la Violencia de Género, en un día que nos ha traído además una noticia terrible, el asesinato por parte de su expareja, el asesinato machista de una chavala de 15 años por parte de su expareja de 17. Que cuando uno piensa, las nuevas generaciones van pegando fuerte, van asumiendo las cosas, de repente ves estas cosas y te cae el alma a los pies. Las nuevas generaciones tienen un discurso que viene desde el mismísimo Parlamento. Ahí bien visto, claro. Así que tampoco nos creemos que son seres de luz que vienen de otros sitios y que TikTok se hace solo. Vamos a abrir este programa de este 25 de noviembre teniendo muy clara una idea. Aquí en Occidente, y salvo algunos estos tarados minoritarios, el discurso habitual está clarísimamente, al menos de boquilla, contra la violencia de género. Con matices nada menores, porque no lo ve del mismo modo una militante feminista que uno de esos neandertales de Vox que hablan de violencia intrafamiliar. Pero claro, hoy nadie dirá públicamente, sin llevarse una oleada de reproches, sin quedarse guardado, creo yo, que está bien que un marido pegue a su mujer. Claro, eso no sé, nadie lo dirá, luego discutirá las causas, dirá que no es por machismo, que es cosa intrafamiliar, dirá que es violencia doméstica, todas esas palabras que se han usado, pero nadie te va a decir, es que se la habrá merecido, de bueno, es que es normal, de bueno, el que levantar la mano tampoco hace ningún daño. No, excusas que quizá hace 30 años sí se podían escuchar sin mucho eso. Hay una especie de consenso de eso y que está mal. Por eso vemos como el 25 de noviembre, pues todo el mundo se sube a ese carro morado, hay marchas, minutos de silencio, los logotipos se tiñen de morado, hay obras de teatro, muchos actos simbólicos, protagonizados además por grupos de poder de todas las ideologías. Por llevárnoslo aquí a Pinton, desde donde emitimos Radio Sata, gobierna el Partido Popular y la programación no ha sido muy diferente a como era hace 2 años con el tripartito de PSOE, Podemos y Unidas Pinto. No era muy diferente en lo formal, en lo estético. Sí que hay cosas en el discurso que podríamos hablar, pero en lo formal, en lo estético, no se nota mucho. Pero una cosa es ese postureo simbólico y otra cosa es el apoyo real. El movimiento se demuestra andando y en política el movimiento se demuestra haciendo políticas. Efectivamente. Haciendo políticas que implica, entre otras cosas, gestionar el dinero, los recursos, lo que se hace, los medios, la intención. No solo gastándose el dinero y los recursos, pues en esa teñir de morado, poner carteles y contratar obras de teatro, que están de maravilla y hay que hacerlo, y la cultura hay que apoyarla, Pero no, la cosa no va solo de poner libre de violencias machistas, no, hay que hacer cosas para cuando hay violencias machistas, hay que hacer cosas para cuando claro, pasa todo es que esto. Al final el día cultural es un día. Claro. Un día. Si tú quieres prevenir una violencia machista, esto es día a día, hora a hora, minuto a minuto. Prevenir y atender cuando sucede, como se debe atender, que es a lo que es a lo que vamos. Como en este programa somos pues tan feministas como obreras, o lo intentamos al menos. Obrera nos gustaría dejar de serlo, vamos sí. a ser sinceros, pero bueno, es nuestra condición. Es yo como quiero ser jubilada, ya. Pero mientras tanto, pues nos toca, vamos a abrir el programa con una perspectiva de contar ese conflicto laboral que está existiendo ahora mismo en esa red de atención a las víctimas de violencia de género. Y hemos pensado que lo más sencillo, en lugar de contarlo nosotras, que nos lo cuenten ellas, ¿no? Pudiendo. Así que pues pedimos un audio a una compañera que está participando en las movilizaciones y nos va a contar pues un poquito todo esto. La red de violencia ya no sostiene porque no se sostiene. Hoy, 25 de noviembre de 2024, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las trabajadoras de los espacios de igualdad del Ayuntamiento de Madrid nos unimos a las profesionales de la Red de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid para ir juntas a la huelga este 25 de noviembre. Esta huelga representa nuestra lucha por el derecho a una atención de calidad para las víctimas, que debe ir acompañada de condiciones laborales dignas y sostenibles para las profesionales. Resulta paradójico que seamos mujeres luchando por los derechos de mujeres víctimas de violencia y, sin embargo, suframos como colectivo esta discriminación y violencia en nuestros derechos laborales. La red de violencia de género y de igualdad municipal y de la Comunidad de Madrid está colapsada debido a la baja dotación de recursos personales y la pandemia que es la violencia de género. 20 años después de su creación, la mayor conciencia ciudadana sobre la violencia de género por parte de pareja y expareja, gracias a las diversas campañas a nivel local, nacional e internacional, ha hecho que haya muchas más mujeres dispuestas a pedir ayuda. La red no ha crecido en proporción a las demandas de las mujeres. No ha crecido en proporción a la necesidad de las mujeres. Según el Consejo del Poder Judicial, en 2023 en España ha habido 4.795 mujeres que han denunciado, lo que equivale a más de 13 denuncias al día y teniendo en cuenta que tan solo denuncian un 9,63% de las víctimas, que según el INE son 36.582, esto es, 100 mujeres al día. La intervención con mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género requiere de una intervención muy delicada, presente y consistente. Son muchos los recursos que hacen falta para superar un contexto de violencia y sostener a las personas que la atraviesan. El número de profesionales y alojamientos son insuficientes. Hay mujeres en hoteles como modo de dar respuesta a demandas perentorias cuando es necesario proveer de alojamiento protegido por la situación de riesgo en que se encuentran las mujeres y sus menores y que cuenten con la presencia de profesionales especializadas. A todo ello se suma la precariedad laboral de las profesionales, que genera una fuga de las mismas a otros puestos, siendo en muchas ocasiones difícil cubrir la demanda. Las compañeras de la red de violencia han convocado ya jornadas de huelga y diversos paros por la situación de precariedad en la que se encuentran en los diversos servicios públicos, pero de gestión privada, que componen la red. Las profesionales de los espacios de igualdad, en primera línea de detección de la violencia de género, al ser recurso de proximidad en los distritos, somos testigos del prolongado tiempo de espera de hasta 2 meses para una primera cita, con el riesgo que esto puede suponer para la mujer y sus criaturas. Asimismo, observamos en nuestro día a día la necesidad social de dar respuesta a la violencia de género a través de la petición de la ciudadanía y vemos engrosadas unas listas de espera difíciles de gestionar por la falta de recursos de personal. Para ello, son necesarias más profesionales en condiciones dignas para que puedan desarrollar su trabajo de manera estable y profesional. La gestión de prácticamente todos los recursos de la red de violencia de género y espacios de igualdad recaen sobre empresas externalizadas. Para esta subcontratación, el requisito principal que se tiene en cuenta a la hora de elegir a la empresa adjudicataria se basa en el sistema de subasta, ganando la gestión de los mismos quien más abarata el coste del servicio, lo que repercute directamente en unos servicios cada vez más precarios y con un deterioro generalizado de las condiciones laborales de las trabajadoras y en la calidad de la atención dirigida a las mujeres, sus hijas e hijos, además de su entorno. Apoyamos así las movilizaciones de las compañeras que trabajan por una mejor atención a la ciudadanía en situación de especial vulnerabilidad por violencia de género. Es vital dar respuesta en el momento en que se solicita la ayuda, ya que una mujer puede echarse atrás si no se la atiende a tiempo, y conocemos las cifras de asesinatos en el marco de la violencia de género. Un ayuntamiento que protege a las mujeres, a las niñas y a los niños no puede permitir los tiempos de espera que maneja actualmente la red de violencia y debe cuidar a sus profesionales, de manera que puedan ofrecer un servicio a tiempo y de calidad. Por todo ello, las trabajadoras hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que apoyen su lucha y se unan a las movilizaciones que hemos convocado para el día de hoy, 25 de noviembre de 2024. A las 10:30, en la Puerta del Sol, número 7, frente a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y a las 12:00, en la Plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento de Madrid, convocado por la Plataforma de Trabajadoras de la Red de Violencia del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid y de las trabajadoras de la Red de Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Estas convocatorias han pasado ya, esperemos que hayan sido un éxito, el seguimiento haya sido pues el necesario para una causa tan, tan importante, porque joder. Es que no nos damos cuenta de la importancia que tiene el apoyo, sobre todo un primer apoyo en estas situaciones. Sí, esos tiempos de espera. Pues lo dicho, no podemos más que mostrar nuestro apoyo, nunca mejor dicho, a las compañeras trabajadoras de esta red de violencia de género. Y recordar una cosita, siempre esos apuntes, que no se nos pase, por si acaso. A esta gente a la que le incomoda mezclar reivindicación obrera y sindical con feminismo, temas de género y viceversa, gente a la que puede molestar lo contrario, pues que se lo haga mirar, que piense por qué le molesta que estas cosas vayan juntas. Y me da igual que hablemos del sindicalista más activo del mundo, de la feminista con el discurso más cañero del planeta, o yo creo que ambos discursos van juntos o vamos bastante jodidas. Bastante jodidas. Continuamos con este 25 de noviembre, pues vamos a poner hoy bastantes canciones, obviamente, dedicadas a todo este tema. Y hay una que es tan obvia, pero que nos hila muy bien con lo que vamos a contar ahora, como es este clásico Hay Dolores de Reincidentes. Las 10:15 en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón. Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación. Entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida es la sin razón, despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad. Sentir que ya eres libre. Soñar con el príncipe azul. Vaya temazo, los incidentes, hay dolores, Trance lo tiene todo. Un ejercicio que hemos hecho ya a menudo en Cienfuegos alguna vez a la hora de buscar canciones sobre violencia de género. Nos hemos dado cuenta de que existe como cierto subgénero dentro de las canciones que hablan sobre violencia de género. Bueno, qué redundante todo, ¿no? Que sería señores que le dicen a las víctimas qué deben hacer, de libérate, álzate, rompe tus cadenas, vuela libre, nada de... Lo estás viendo como en segunda persona, de tú, haz esto. Tú haz esto, y además me hace mucha gracia porque es como, pateale el culo a ese cabrón. Es como, no has entendido nada, tío. Claro. Nada de decir, maltratador, no maltrates. Es decir, claro. Hombre, se nos... ¿Os dais cuenta de lo que estamos haciendo por hacer una omisión? Te portaría a tirarte desde un rascacielos, gracias. Claro, esas canciones... Ha habido una evolución en ese sentido. Lo vamos a intentar explicar a lo largo del programa mezclándolo con otros temas. Son cada vez más y más las artistas mujeres que están contando en primera persona su visión sobre la violencia machista, y eso está claro que aporta mucho, aparta pues el punto de vista pues, de la otra mitad de la población, que ha estado siempre más silenciada. Hemos abierto con ese rap de Rebecca Lane, que es un ejemplo pues eso, muy actual, es un ejemplo muy bien traído para hoy, y pondremos alguno más a lo largo del programa, pero sin ganas de ser exhaustiva, pues vamos a tener en cuenta todo esto que estamos diciendo. Pero vamos a empezar con esto de estas canciones de señores rockeros de los 90 y primeros 2000, canciones que hay que reconocerles que tuvieron un valor muy importante que no queremos ni mucho menos negar, aunque sí hacer esa crítica con el tiempo pues que se merecen las canciones. Son unas canciones que ayudaron a señalar el tema desde una escena demasiado masculinizada, lo es ahora, pues figuraros como era hace casi 25 o 30 años. Ayudaron a contribuir al debate, a visibilizar, a romper la barrera. Porque uno de los grandes problemas de la violencia de género es que se suele guardar bajo la alfombra por mil y un motivos. Y veníamos de un país donde no hacía tanto, Martes y Trece estaban haciendo en horario de máxima audiencia en la tele pública que el chiste de ¡ay, es que mi marido me pega! Ridiculizándolo, haciéndolo como si fuera algo muy divertido. Esta canción de reciente es del año 2000. En el año 97 es cuando fue el famoso caso de Ana Orantes contando en esta mujer que contó nuestros programas de testimonios la situación terrible de maltrato, de violencia que estaba viviendo y cómo fue asesinada poco después en represalia por el que, no sé si era ya su exmarido. Era su exmarido, ya, sí. Aquella barbaridad, un caso muy mediático, un caso muy claro que supuso en muchas cosas un antes y un después, aunque solo sea en temas de visibilizar y ser conscientes de lo que había y que se guardaba bajo las alfombras. Estas canciones de señores rockeros hablando de esto en segunda persona, de tu mujer no te dejes, contribuyeron a eso. Al menos mostraban que había un interés en intentar cambiar las cosas. Este Hay dolor de reincidente se regrabó hace un par de años. No, me pones cara, puntualízame si quieres. Sí, puntualízame, sí, porfa. Sí, porque hoy creo que voy a molestar. Uf, moléstame. Sí, sí, voy a molestarte a ti y a mucha gente que está escuchando. A ver, desde el rock, pues sí, se intentó señalar el problema y todo esto, pero una vez que nosotras empezamos a decir, pero oye, vosotros estáis haciendo también, estáis provocando violencia, nos estáis provocando, o sea, nos estáis agrediendo de esta forma, de esta otra, ¿qué fue lo primero que se nos dijo? Feminazis. ¿No? Iba a decir locas, pero bueno. Sí, bueno, pero vamos loca, un poco por lo el de mismo. Loca venía ya por otro lado. O sea, todas somos exnovias, todas somos locas. pero al final fue lo primero que se nos dijo. Y es que retratar a otra persona está muy bien, pero una vez que te ves retratada tú, es como, hostias. Claro, es la comodidad del... Y esto ha pasado en el rock, ¿no? Guay, tremendo. Y si profundizamos y rockeros agresores... Ya está, ya seguiré molestando. Pues, sí, no, pues continúa. Sigue, sigue. Y vamos a poner pues, eso, ejemplos de canciones de este tipo. El Hay dolores de reincidentes, que hace un par de años la regrabaron con Rosalén, con lo que la canción toma otro sentido. Rosalén, fan declarada del grupo, que es como esa generación de los 40, de 40 añitos, pues gente que nos hemos criado con reincidentes en su apogeo. Hemos optado por poner la original, esa del año 2000... ya casi 25 años, porque tiene ese valor como documento histórico y porque tiene una fuerza tremenda. Y porque tremenda, la canción mola un montón. Que con Rosalén, que la queremos mucho, pierde esa fuerza. Rosalén tiene otra cosa, pero esa fuerza, esa rabia, la transmite rabia de otra manera. La Rosalén rabia, más violín, dulzura, sí. Sí. Y el flamenco al final, la verdad que es tremendo. Más canciones de este tipo. Agrupación de Mujeres Violentas, de Defcon 2, un mensaje muy cañero. Motivó a muchas chavalas a... Pues eso, a plantar cara, como decía, a plantar cara a ese abuso cotidiano. pero sigue siendo lo mismo. Hombres que decían qué hacer a las mujeres, que se dirigía la canción a ellas, en segunda persona. Tu mujer hace esto. Luego hicieron Defcon 2, ellas denunciaron que ponían el dedo en la llaga. Canción seguramente más madura, creo yo, que sí. Agrupación de Mujeres Violentas, porque sí que lo que estaba denunciando no estaba diciendo a la mujer lo que tenía que hacer, sino estaba denunciando este sistema que te dice que hay que denunciar, que denuncies las agresiones, que si no tal, y que ha fallado una y otra vez. Fallaba en aquellos primeros 2000 de lo que es la canción y sigue fallando ahora, y lo que se haya podido avanzar ha retrocedido, como nos contaban las compañeras trabajadoras de este sector. Luego, Boycott. Boycott es un grupo que ha tratado el tema en muchas ocasiones. Vamos a poner un poquito y voy a explicar más. Bajo el suelo, que se convirtió en un himno, es de 2004, 20 años. No fue su primer acercamiento. Va en esa línea, pues, de mujer, tómate la justicia por tu mano. En este caso, lo cantan en primera persona, como si fueran ellas la mujer víctima de violencia. En este caso, pues eso, que ha vuelto a ver el cielo y él está 10 metros bajo el suelo. Pues. Bueno. Seguramente, pues, quizá basado en algún hecho real o quizá, pues, que simplemente que queda bien. En su momento de mayor popularidad, los Boycott en el 99 grabaron junto a las argentinas Penadas por la Ley otra canción que va en esta línea, la canción del mismo título, Penadas por la Ley, en el disco No Callar, donde pues, la línea era la misma. Pon soluciones, vete a tu pedo, o dile lárgate de aquí y muérete, etc. Súper fácil. Sí, sí, sí, pues esa línea. Y en 2020 ya habían cambiado las cosas, los Boycott supieron recoger un poquito todo este espíritu, esas movilizaciones feministas, sobre todo esa gran oleada. A partir de 2018, cogieron bien esa evolución en la música protestona de ese tiempo y sacaron la canción Alma Guerrera, ni una menos, en la que contaban con mogollón de colaboraciones de mujeres. Chulo. Realmente ahí los Boycott prácticamente solo ponen la base musical, porque la parte vocal es de artistas pues como la mencionada Rosalén, ¿no? Las Pupiles, gente de Essian, de Ira, mogollón de artistas mujeres. Más canciones que ponen el acento en la denuncia y lo que debe hacer la mujer en casos de violencia machista, cantado por hombres. Malos vicios en Lucía, una canción que luego popularizó Disidencia, una versión que hicieron, pues describía esa situación de maltrato clásico, ese marido que llega otra vez borracho a casa, pero eso, la responsabilidad de defenderse otra vez para ellas. No quiero verte llorar, no te dejes pisotear y todo eso. Barricada, en Mañana será igual, son quizá más pesimistas, no, que no dan ninguna solución, simplemente describen una cosa... Una situación bueno. De mierda. Y luego pedimos a los oyentes nos pasaron un mogollón de ejemplos. Reina de la Casa, de 37 Hostias, Abrazo Mortal, de Ignotus, Hosticoca, de los Johnny Jerry Weld, Contra la Agresión Castración, aunque más idea de violación, de los S.A., Agresiones, de Kronstadt. Hoy vamos a poner varios ejemplos y creo que es buena ocasión para recuperar otra canción que va en esa línea, que en este caso aporta un punto de vista... interesante, que es el punto de vista del hijo de esta relación de violencia, de maltrato. Madre, rompele la cara a ese cabrón, del último que cierre, de uno de sus primeros discos que se reparta en el mundo, si no me equivoco, es del año 95, o sea que ahora compruebo el dato. Necesitas desahogarte y ese cuerpo en se quedaron entre ruidos de cocina. Humillada y maltratada, entregada a su capricho, de rodillas sobre el suelo, salpicada de lejía. Y esos niños engendrados que te fueron devorando, y maldices aquel día que aceptaste tu fracaso. Y ahora lloras en silencio mientras esperas la muerte. El último que cierre, que se reparta en el mundo, que nos hemos sentido muy mayores de repente. Joder. Año 93 es este disco, es este trabajo. Con lo cual tiene ese punto de como que es un poco adelantado a su tiempo esta canción, porque las otras canciones que hemos dicho son más 99, 2000, 2000 y poco. 31 años, comandante. Sí, sí. Joder. Y la gracia. Acto seguido, la siguiente canción en el disco de que se reparta el mundo es la canción Tú me vicias, que era la baladita. El último que decía siempre ha sido un grupo punk, pero romanticón con sus cosas. Hostia, Tú me vicias es una canción en que el describe... peor sentido de la palabra, sí, romanticón. Sí, sí, sí, ese amor romántico tan criticado, pues esto no es ni siquiera amor, es baboseo. Tú me vicias es una canción que describe un señor muy baboso, baboseando una chavala en el bar... Y que no se da por aludido ni aunque le peguen una patada en su parte más preciada. Que es tremendo. Y va acto seguido la canción y no se dan ni cuenta de la incoherencia brutal que hay entre defender madre, romperle la cara a ese cabrón porque te pega, y que acto seguido está cantando soy un baboso, ay, chavala. Claro, de... A lo mejor es que tocaba. Luego la siguiente es de Insumisión y la siguiente es Antitaurina. O sea, a lo mejor eso también hay que verlo. Sí, sí, a ver. El último que cierre nunca han sido un grupo muy, muy, muy político ni con un discurso precisamente bien hilado. Bueno, helado. Pero ahí estaban en el 93. En el 93. Socorro. Eso, es cada cosa en su sitio. Estas canciones, con su buena intención, ¿no?, en ocasiones obvian que no es un problema individual, que el problema es el patriarcado, este sistema de valores que nos influye a todas las personas y que está presente en todas las ideologías, religiones, sociedades, movimientos, sistemas de gobierno, de autogobierno, de lo que sea, nos afecta a unas más porque lo sufren más directamente, a otros de otra manera porque lo ejercemos. Y hay casos, bueno, estamos hablando desde el punto de vista occidental, pero hay un caso del que todavía no hemos hablado de otra sociedad que es sangrante, el caso afgano. Afganistán. A ver, la idea de esta misión es hablar de la situación actual de las mujeres en Afganistán, y para ello inevitablemente pues tengo que hacer un repaso muy por encima de la historia de Afganistán en el siglo XX. Quiero dejar bien claro que no soy historiadora y que me ha costado mucho redactar esto que voy a leer a continuación, porque la impostora que vive en mí, que no se ha ido, comandante, convivimos, estaba más molestona que nunca, y según me ponía a redactar datos, me apagaba el cerebro. Bloqueo, cortocircuito, off. Así que bueno, esto es lo que traigo, y creo que por encima nos podemos hacer una idea de los cambios políticos y la manera en la que ha afectado a la vida de las mujeres. En el primer tercio del siglo XX, Afganistán estaba gobernado por el rey Amanullah y su esposa, la reina Soroya, que fue una figura muy importante, considerada una de las primeras activistas afganas y musulmanas en defender e impulsar los derechos de la mujer. Estamos hablando de los años 20, entre otras medidas dictó pues el derecho a la educación para mujeres y niñas, el fin del matrimonio forzado, el fin del matrimonio infantil y restricciones a la poligamia. Bueno, así de primeras suena bien. Sí. Pues la sociedad de aquel entonces no estaba preparada para estos cambios, por descabellado que nos parezca. Hombres perdiendo privilegios, no sé. Y hubo protestas que acabaron en un gobierno de corte más conservador. ojo, conservador, no reaccionario. No revirtieron ninguna de estas leyes, pero los progresos se iban haciendo pues, más despacio. En 1950, por ejemplo, se elimina la purdá, que es la práctica de recluir y ocultar a las mujeres de los hombres que no son sus parientes. Y poco a poco las mujeres ocuparían puestos de trabajo hasta entonces prohibidos para ellas. Y ya en 1964 las mujeres, por ejemplo, pues podían votar. O sea, era una sociedad, a mí, bueno... Sí, en su contexto pues iba... Me recordaba mucho a la historia de España, ¿no? Pues estos pequeños avances, pues las mujeres pueden votar, puestos de trabajo para los que antes no estaban. De hecho, hay una foto muy famosa que es de Lauren Brun, tomada en 1972, que son tres mujeres paseando con Kabul, y se las ve con su minifalda y sus cuellos de camisa, estos imposibles de los años 70. O sea, una foto que me recuerda a la que rondan por casa de mi madre. O sea, buscad la foto, de verdad. Sí, sí, la acabo de hacer. Pones en Google mujeres de Afganistán años 70 y lo flipas. Son tu madre, tu tía y su vecina. Sí, sí, sí, absolutamente. La foto puede ser Kabul, pero podría ser Cuenca. Efectivamente, efectivamente. Puede ser la casa de campo. Bueno, pues en 1979 se produce la ocupación de la Unión Soviética en el territorio afgano. A ver, la ocupación oficial, por decirlo de alguna manera, ya que la Unión Soviética había ido poco a poco ocupando puestos en Afganistán, ayudando así a reforzar el gobierno comunista del momento. ¿Y qué pasa entonces? Pues esto lo voy a contar muy de pasada y al estilo soldada guadiana, es decir, sin rodeos. ¡Pum! Sí. Porque la impostora no me deja poner palabras bonitas. A ver, los muyahidines, que eran el ala más reaccionaria, querían acabar con el gobierno actual, ya que los avances no les venían del todo bien. Y entre tanto están los conflictos internos entre suníes y chiíes, que la verdad que me encantaría que el subcomandante nos contara acerca de esto un poquito más, que yo pero creo hoy, que sí, tenía no, ganas. Pero hoy está lejos. Hoy está lejos, sí, pero claro, día, pero sí, quiero decir, esto es mirando para el futuro. Que tenemos muchos programas por delante, comandante. Y por desgracia me da que esto no va a resolverse pronto. No, bueno, pero conflicto es un chile. Tampoco. Tampoco. Bueno, la gente de los pueblos y del campo, para entendernos, que tenían otro tipo de intereses, pues acabaron haciendo hasta 6 partidos políticos distintos, contrarios al gobierno y que estaba apoyando la URSS en ese momento. ¿Y quién mete el morro siempre que hay un conflicto en el que está la antigua Unión Soviética o Rusia? Sí, amigas, Estados Unidos. Oh. Ahí empieza a financiar al partido que tenía más apoyos, es decir, el de los muyahidines. Y gracias a los fondos que les llegaban a través del servicio secreto de Pakistán, el ISI, y directamente de los Estados Unidos, que con Ronald Reagan al frente llegaron a recibir hasta 650 millones de dólares, según la CIA, para financiar la causa de Hetmayar, que así se llamaba el líder de los muyahidines, así como toda la propaganda que hicieron para convencer al mundo de la gran capacidad de los muyahidines para gestionar Afganistán. Con toda esta pasta y apoyos externos, en los 80 se crea Al-Qaeda. Funcionó muy bien esa propaganda, perdona que te corte, porque sí, no, por ejemplo, no, por favor. En su día pusimos aquí la canción... una canción sobre los rebeldes afganos que hicieron los... Los Angelic Upstarts en, uh-huh. su primer disco, que es precisamente de estos años, del 80 o del 79, sí. Que el estribillo es enviad armas a los rebeldes afganos. Claro. Hicieron muy bien su trabajo de propaganda, desde luego. Totalmente. Para convencer a un grupo pues tan simpatizante de posiciones obreras como eran los Angelic Upstarts. Qué fuerte. Pues ya que os imaginaréis que todo este conflicto interno, los derechos de las mujeres poco a poco iban retrocediendo. Hasta que en 1996 se produce la retirada de la URSS, Hetmayar se queda como primer ministro y empiezan a cometerse todo tipo de vejaciones y violencia hacia las mujeres en lo que se llamó el reinado de terror. Esto fue lo que sufrieron las mujeres entonces. Arresto domiciliario, prohibición de trabajar y estudiar, vuelta de la ley de la purdá, es decir, prohibido relacionarse con hombres que no sean de parentesco directo, padre, hermano o marido. No mostrarse en público mediante el uso del burka. No pueden salir solas a la calle, solo acompañadas de hombre familiar directo. No ser exploradas por un médico. Para esto dejan unas cuantas mujeres que ejerzan la medicina con un servicio precario, y un aumento significativo de la mortalidad. ¿Qué digo yo? Lo mismo es una tontería, que si no dejan estudiar a las mujeres, se van a quedar sin médicas. O que las van a matar a todas. No, de verdad, no. Como plan a medio-largo plazo, cogea por todas partes, ¿eh? Y estamos hablando de 1996. Vale, esto han pasado 30 años. Sigo. Saltarse estas normas conlleva palizas, amputaciones y, en el peor de los casos, lapidaciones. Las amputaciones, este dato lo leí y me dejó aterrorizada, se producen, por ejemplo, si llevas las uñas pintadas, pues te cortan los dedos. Hola. Para que aprendas. No tengas que pintar. 5 años dura esta pesadilla, hasta que en 2001 algo pasa con unas torres en Nueva York y la OTAN decide meterse en Afganistán, haciendo un lavadito de cara. En realidad, Afganistán les importa una mierda a los yanquis, porque no tiene petróleo, pero tiene que quedar bien. Así que deciden permitir a las mujeres llevar una vida pública, estudiar, trabajar, pero eso sí, acompañadas de un hombre familiar y tal, como dicta la purda. En el 2021 empieza de nuevo la pesadilla. Los talibanes toman el control y vuelve el reino de terror para las mujeres afganas. Según RAWA, la Asociación Revolucionaria de las Mujeres en Afganistán, estas son las 29 prohibiciones para las afganas. El trabajo femenino queda terminantemente prohibido fuera de los hogares. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en ciertos hospitales de Kabul para atender a mujeres y niñas. Las mujeres tienen prohibido salir de casa para realizar cualquier actividad siempre que no vayan acompañadas de su mahram, perdón, hombre de parentesco cercano como padre, hermano o marido. Las mujeres tampoco pueden cerrar tratos con comerciantes masculinos. La atención médica es también precaria para las mujeres, ya que no pueden ser atendidas por sanitarios varones. Al haber un número tan reducido de médicas y enfermeras, son muchas las que no pueden acceder a una atención adecuada, lo que deriva en problemas de salud de diferente gravedad e incluso la muerte. La educación está vetada a las mujeres. No pueden acudir a estudiar a las escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Las mujeres no pueden mostrar ninguna parte de su cuerpo en público, por lo que están obligadas a llevar un velo largo que les cubre incluso el rostro, el burka. Todas aquellas mujeres que no vistan de acuerdo a las reglas establecidas por los talibán o que no vayan acompañadas de su mahram, serán sometidas a azotes, palizas y abusos verbales. Las mujeres que muestren sus tobillos serán sometidas a azotes en público. Las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio serán lapidadas. Se prohíbe el uso de productos cosméticos. De hecho, durante el reino del terror talibán en 1996 y 2001, se reportaron casos de amputaciones, como he contado antes. Las mujeres tienen prohibido hablar o dar la mano a varones que no sean su mahram. Ningún extraño debe oír la voz de una mujer, por lo que las mujeres tienen prohibido reír en público. Las han borrado. Sí, sí, sí. También está prohibido que las mujeres lleven zapatos de tacón, ya que pueden producir sonido al caminar. Un varón no puede oír los pasos de una mujer. O sea, y si eres un caballo percherón como yo, que no sí. sabe andar de otra manera, de verdad. Pues te pones algodones. Se me ha quedado muy mal con esto. Las mujeres no pueden subirse a un taxi sin la compañía de su madre. Las mujeres no pueden tener presencia en la radio, la televisión o en reuniones públicas de cualquier tipo. El deporte está vetado para el género femenino. No pueden practicarlo ni acceder a ningún centro deportivo. Las mujeres tienen prohibido montar en bicicleta o en motocicleta. Está prohibido que las féminas lleven ropas de colores vistosos, ya que los talibanes dicen que son colores sexualmente atractivos. Las mujeres no pueden reunirse con motivo de festividades con propósitos recreativos. No pueden lavar la ropa en los ríos o plazas públicas. En el régimen talibán, ninguna calle, plaza o avenida puede llevar la palabra mujer en su nombre. Así, durante el régimen talibán en Afganistán de los 90, el Jardín de las Mujeres de Kabul pasó a llamarse Jardín de la Primavera. Las mujeres tampoco pueden asomarse a los balcones o ventanas de sus domicilios. No deben ser vistas. Para evitar que cualquier extraño pueda ver a una mujer, es obligatorio que las ventanas sean opacas. Los sastres no pueden tomar medidas a las mujeres ni elaborar ropa femenina. Las mujeres tienen prohibido el uso de baños públicos. Existe segregación en los autobuses. Así hay medios de transporte para hombres y otros para las mujeres. Las mujeres tienen prohibido utilizar pantalones acampanados, incluso cuando estos quedan ocultos bajo el burka. Nadie puede fotografiar o filmar a mujeres. Además, está totalmente prohibido publicar imágenes de mujeres impresas en revistas y libros. Tampoco pueden colgarse imágenes de mujeres en casas y tiendas. A todo esto se le suman otras restricciones que afectan tanto a hombres como a mujeres y que coartan los derechos y las libertades básicas de la población. Así, los ciudadanos bajo el régimen talibán tienen prohibido escuchar música, ver películas, televisión y, en definitiva, cualquier tipo de vídeo. Además, es obligatorio que todas las personas que tengan nombre no islámico se lo cambien. Afganistán ahora mismo es un territorio prácticamente incompatible con la vida si eres mujer. Es una auténtica pesadilla. No se me ocurre adjetivo para tanta barbarie. Y encima dicen que estas medidas son para proteger a las mujeres. ¿Protegerlas de qué? ¿Y de quién? De vosotros mismos, que sois lo que os ponéis cachondo porque el nombre de una calle ponga mujer. ¿De verdad? ¿En serio? Y la ropa de colores. Si te veo reír, ¿qué pasa? ¿Que me dan ganas de violarte? Tío, pues suicídate, de verdad. O sea, y voy a esto, encerraos vosotros o enterraos vivos o un suicidio colectivo que queda muy molón y seguro que vuestro Dios os perdona y os acoge en el cielo donde cojones queráis que vayáis. Aquí en la tierra ya nos encargamos nosotras de vivir. ¿Que por qué elegimos el oso? Algún día elegiremos venganza. Hala, ¿cómo te quedas? Pues vamos con otra canción de señores diciendo a las señoras qué hacer. Hachazo con una de las historias para no dormir, el cuento de todos los días. Si tiene ganas, a ver las piernas, siempre te cae. hachazo. ¿Cómo se les echa de menos? Esta gente, pues, se han cumplido hace poquito los 13 años desde que su último concierto, luego regresaron y tal, pero bueno, esa es otra... Es otra peli. El 25 de noviembre, hoy estamos grabando 25 de noviembre, que es de facto el día en el que se pone el acento en la lucha contra la violencia de género. Pero ya lo hemos dicho, el nombre real de este día internacional, reconocido por las Naciones Unidas y demás, es Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y homenajea efectivamente a unas mujeres luchadoras por la libertad y que se dejaron la vida en esa pelea. Pero no fue un caso de violencia de género, ni mucho menos doméstica, ni intrafamiliar, ni nada de eso. Fue una lucha contra una dictadura. Hablamos de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, también conocidas como las Mirabal o las Mariposas. Tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael León y Díaz Trujillo y que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Minerva era la más activa políticamente, fue miembro fundadora del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que era un grupo de izquierda muy influenciado por la reciente Revolución Cubana, recordemos, triunfadora en el año 59, pero que sobre todo era un grupo de oposición a esa dictadura de Trujillo, un dictador de un perfil muy anticomunista, muy personalista y que duró la friolera de 31 años, entre 1930 y 1961, cuando fue... asesinado, cuando recibió lo que merecía. Eso sí, tuvo algunos presidentes títer entre medias, porque el que mandaba era él. Aunque no fuera formalmente el presidente en esos 31 años, históricamente se conoce eso como el periodo, la era Trujillo en Dominicana, está reconocido como uno de los periodos más duros de una historia bastante complicada. Las hermanas Mirabal eran de buena familia, su padre era un hombre de negocios que le fue bastante bien en los años 20, pero la llegada de Trujillo al poder prácticamente le arruinó, ya que como mandaba la época y un poco como casi todas las dictaduras, especialmente en latinoamericana, pues eran muy nacionalistas de boquilla, pero luego le debían mucho servilismo al patrón estadounidense, el que de verdad está siempre detrás de todas estas cosas. No enfades al patrón yanqui, mantente alejado de esas... tentaciones comunistas y aguantarlas en el poder mucho tiempo. Estas hermanas me involucraron en ese mencionado movimiento 14 de junio, que fue muy, muy duramente reprimido y, como decimos, se fundó en el año 60. Minerva y María Teresa, que eran las más activas en política de las hermanas Mirabal, que eran cuatro en total, fueron encarceladas en varias ocasiones y tanto ellas como sus esposos, que también estaban activos en este movimiento 14 de junio, fueron torturados y torturadas en diversas ocasiones. Habían sido condenadas por atentar contra la seguridad del Estado dominicano en mayo del año 60, pero un gesto político muy extraño, porque el 9 de agosto y por disposición expresa del dictador Trujillo, Minerva y María Teresa Mirabal fueron puestas en libertad, mientras que a sus maridos, sin embargo, acusados de exactamente lo mismo, en esa misma condena por atentar contra la seguridad del Estado, sí que continuaban en cárcel. Esto era una muestra de generosidad en un contexto en el que empezaba a haber sanciones internacionales contra la dictadura dominicana. Una manera de presionar y dividir a la oposición, que dijeran por qué tú sí, por qué tú no, por qué él sí, por qué tú no. El caso es que a las Mirabal eso les dio un poco igual. Continuaron conspirando en cuanto salieron de libertad, intentaron, junto con otros compañeros y compañeras, seguir haciendo acciones pues, que minaran a esta dictadura de Trujillo. El dictador decidió que ya valía, que ni por esas, y decidió librarse de ellas y dejó la misión en manos del siniestro Servicio de Inteligencia Militar del Estado Dominicano, que de facto fue su policía política durante esos 31 largos años de dictadura. El plan era atentar contra ellas en una emboscada en la carretera y que aquello pareciera un accidente de tráfico. No dejar claramente de las hemos matado, no. A guardar un poquito las formas. Abortaron la misión estos policías del SIM en algunas ocasiones, ya que iban acompañadas de otras personas que eran posibles testigos molestos o víctimas difíciles de justificar de cara a los ojos internacionales como niños. Hasta que finalmente se dieron las condiciones para este asesinato el 25 de noviembre de 1960. Minerva y María Teresa se ven acompañadas de un chofer, Rufino de la Cruz, y de otra hermana que no estaba tan activa políticamente, Patria. Cuatro hombres atravesaron en mitad de un puente por el que tenían que pasar sí o sí su vehículo para obligarlas así a parar, el vehículo en el que iban las tres hermanas y el chofer, y a punta de pistola a las tres hermanas las condujeron a otro vehículo. Las obligaron a subirse a ese vehículo, ¿no?, al asiento trasero del vehículo de sus verdugos, y a Rufino, al chofer, le obligaron a conducir, junto con tres de los policías, a la casa donde fueron torturadas todas estas personas y fueron asesinadas con un ensañamiento terrible. Leo un fragmento de un texto al respecto. Los cuerpos de las mujeres y el hombre ya no hacían ningún movimiento convulsivo. Las apalearon hasta morir para luego introducir los cuerpos en el coche y simular un accidente de tráfico. El sargento de la Rosa se dirigió entonces al aposento donde estaba Peña Rivera y le dijo: «Señor, misión cumplida». Cumplirían la misión, los asesinaron. Pero las cosas no salieron como esperaban Trujillo y los suyos. Todo el mundo supo enseguida que aquello no era un accidente de tráfico, que aquello había sido un asesinato, y creció la oposición interna y externa al régimen. Hoy las Mirabal son consideradas heroínas de la patria para la República Dominicana y sus restos descansan en un mausoleo que fue declarado extensión del Panteón Nacional. Desde 1981, el movimiento feminista latinoamericano conmemora el 25 de noviembre en la memoria de estas hermanas. Y en 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entendiendo por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y ese es el origen de este 25 de noviembre, que lo hemos tomado, especialmente en Europa, en Occidente, como el Día contra la Violencia de Género, pero como vemos va bastante más allá y tiene una historia que no tiene que ver directamente con este tipo de muertes, de asesinatos. Y ya que nos hemos venido a la República Dominicana, pues vamos a aprovechar para poner un poquito de punk dominicano en esta sección que vamos teniendo ahora, de grupos de países raros o de lo que de primeras no esperamos que pueda haber punk. Y hay punk como estos, Los Pérex, con esta canción tan política como es Internacionalicemos la Esperanza. Seres humanos tenemos un patio, somos esclavos. Poniendo la igualdad, no estamos razonando perfectamente. Ayer nos golpean, no nos agreden. Respondemos amigablemente. Engrandezcamos la esperanza, no el odio ni el desamor. Propaguemos la idea. Amarguemos la pesadilla. Mujeres y niños quebrantados, unidos a la vida, y orgullosamente nuestra parte, haciendo malabares con nuestro porvenir, globalizando el negocio y la expropiación. Engrandecemos la esperanza, no el odio y el desamor. Propaguemos la idea, amortiguemos la pesadilla. Los Pérex, Internacionalicemos la Esperanza. Vienen desde la República Dominicana. cuando pensamos en la República Dominicana y en música, pues nos viene inmediatamente a la mente pues ritmos tropicales, el merengue, la bachata. Muchos de nosotros quizás no sabríamos nombrar ningún otro artista dominicano más allá de Juan Luis Guerra y su gente. Pero en la República Dominicana, en la isla, también hay punk. Tanto que, bueno, solo vamos a poder hacer un breve resumen histórico y poneros un par de las bandas más significativas, como estos Los Pérez que acabamos de escuchar. Hay referencias de grupos tocando en directo versiones de grupos extranjeros desde los años 80. Y a principios de los 90 ya sentados algunos grupos de versiones centrados en el punk. Por ejemplo, los Escoria o Psicotoilet. También los Essex Skaters, que hacían versiones de NoFX, Pennywise o los Sex Pistols. En el 95, varios de sus miembros se animaron a dejar de hacer versiones y hacer sus propios temas y hacerlo en castellano. Lo hicieron bajo el nombre de Pocket. Y ellos fueron los que grabaron el disco que se considera el primer grupo, el primer disco de punk en el país, Estrella, de 1998, de los Pocket. Otros como los Pérez, Yo No Soy Yo, Chari Chacole y Slogan siguieron este camino de empezar haciendo versiones en inglés y más adelante pues lanzar sus temas propios. Aunque casi todos desaparecieron sin dejar grabaciones, la excepción son los Pérez, los que acabamos de escuchar, que empezaron en el 97 versionando a los Ramones, pero fueron evolucionando hacia las composiciones propias en español y con contenido político, muy a diferencia de los Ramones, y que aún siguen en activo. Se tratan esos primeros años de grupos muy influenciados por el hardcore melódico californiano y composiciones políticas pues cercanas al anarquismo, anarquistas o cercanas al anarquismo. Esa ha sido la primera canción dominicana que hemos escuchado hoy, ese bonito Internacionalicemos la Esperanza. A partir de la primera década de los 2000 asistimos a una explosión del género y resulta difícil mencionar a todos los grupos. Vamos a decir pues grupos como Slogan Pericles o A Cambio de Nada, como algunas de ellas. En ese momento el país empieza a recibir grupos internacionales tan variados como Manolo Caez Abolo o Propagandi, que compartieron cartel con bandas más militantes. Además, se establece un circuito regional con grupos de países vecinos, especialmente de Puerto Rico. Y también en la diáspora encontramos músicos dominicanos tocando punk, por ejemplo en el grupo Beach Gods, que son de Texas, en Estados Unidos. Si tienes curiosidad, pues puedes mirar catálogos de los sellos Chung O Records o el canal de YouTube Dominican Street. En el país conviven grupos con bastante contenido político de distintas orientaciones izquierdistas, con grupos menos comprometidos que cantan canciones de amor y sobre problemas personales, siguiendo de cerca la evolución del punk en Estados Unidos. También hay bastante ska punk, mucho hardcore melódico y bastante grupos que podríamos calificar de pop punk. En los últimos años se han hecho documentales, por ejemplo, La breve historia del punk rock dominicano. Hay webs dedicadas al tema, como Rock Dominicano MP3, que es donde nos hemos documentado bastante para este pequeño resumen. Y también hay varios recopilatorios. Y el que menos ha gustado es de este mismo año, 2024, que se llama Algo huele mal en el Caribe, donde hay bastantes grupos de los años 90 hasta hoy. Y antes de terminar, queríamos mencionar que no hemos encontrado ninguna presencia femenina en este punk dominicano. Hay referencias de un grupo, ALF, que tuvo una cantante, Victoria, pero en las pocas grabaciones de la banda que hemos podido localizar, no parece que sea ella quien canta, y quien canta es un hombre. Así que nada, para cerrar este pequeño repasito sobre el punk dominicano, en este punk de países raros o punk de países donde no te esperas que haya punk, vamos a poner a un grupo que se llama La Armada Roja, grupo abiertamente comunista instalado en Chicago. El tema que hemos escogido se llama Ha muerto ya y está dedicado a Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, que fue presidente de República Dominicana durante 26 años en distintos periodos y que también fue ministro con los gobiernos del mencionado dictador Trujillo, y en muchos aspectos fue prácticamente su sucesor. Como dice la canción que vamos a escuchar ahora, cometió todo tipo de trampas electorales y violaciones de derechos humanos, privatizó empresas, que al final es de lo que se trata con estas dictaduras, privatizar empresas y servicios públicos, y además durante sus mandatos se cometieron asesinatos políticos de manera cotidiana. Pero sorprendentemente también ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990. Y aquí echamos de menos de nuevo al subcomandante porque nos podría estar mencionando a Camilo José Cela. Se te echa de menos. Que es otro que ganó el Premio Nobel el año anterior, fue en el 89. Así que nos vamos, para cerrar este pequeño bloque de punk dominicano, con La Armada Roja y su Ha muerto ya. La gloria política, la más efímera y la más deleznable de todas las glorias humanas, se conquista al precio de muchas molestias y sinsabores, de muchas injusticias, de muchas incomprensiones y aún de muchos peligros, incluso crucífero de la traición arrocera. Pierde la emboscada de vos. ¡Ha muerto ya! Roja desde República Dominicana. Cienfuegos 258, Cienfuegos en este 25 de noviembre, día por la eliminación de la violencia contra la mujer, que se ha transformado, ya lo hemos dicho, en el día contra la lucha, contra ese problema tan, tan, tan bestia y cercano como la violencia de género y todas esas violencias asociadas a la misma. Al final no es tan sencillo, hay mucha terminología, hay muchos, muchos conceptos. A lo largo del programa hemos repasado algunas canciones de punk y de rock que trataban este tema y que, aunque contribuyeron, de cierto modo, a la concienciación en esta lucha, pecaban de cierto paternalismo. Esos rockeros diciendo a las mujeres cómo debían rebelarse contra estos abusos. Hemos escuchado a Reincidentes y Boycott, hemos mencionado a Hachazo, al último que cierre, y hemos mencionado a otros cuantos grupos más. Lo estamos diciendo, poco a poco el discurso ha ido cambiando, las cosas han ido evolucionando. Yo creo que si hay algo en lo que las cosas han ido a mejor, con todos los matices que queramos poner, es quizá en esa concienciación con respecto al feminismo. Es total. Algo innegablemente y en relativo poco tiempo para la velocidad que suelen producirse los cambios sociales. Como ese discurso ha ido cambiando, el feminismo se ha ido haciendo fuerte y ha sido mainstream, que eso no es malo per se, es esa hegemonía que hay que tener en muchas cosas. En cierto modo, también no vamos a negarlo, porque en la gran agenda internacional interesaba que fuera fuerte marcar la diferencia con otros tipos de gobiernos, con otros tipos de sociedades, para marcar diferencias en el bloque occidental, que es el de las libertades. La libertad somos nosotros, estos otros son monstruos, pues monstruos como los que acabamos de hablar, sí. El régimen talibán, por ejemplo. Que esto sea mainstream pues no le quita legitimidad alguna a la causa, aunque nos obliga a estar vigilantes para cuando se utilicen estas causas justas para defender cosas que no lo son tanto. El caso es que esa evolución ha tenido, lógicamente, reflejo en la cultura, en nuestra querida música protestona. Ya no vale solo que venga el señor rockero a salvar a la chavala maltratada, sin mirar para adentro, sin hacer nada. Ya una canción en la que viniera el señor rockero a decir, hey mujer, tienes que hacer esto, yo creo que no sería ya bien recibida. No. Ya no hay grupos que hagan eso, algunos que... Lo hizo Alejandro Sanz y se le cachondearon. ¿Qué dice, señor? Por eso, pues si lo haces en un circuito de gente que en teoría en la música protestona está más concienciada, te van a vacilar. Si ahora apareciera cualquier grupo de señores con una canción de esas como las que acabamos de escuchar, sí. Mal, mal. No, ya no existen príncipes azules y ahora son ellas, sois vosotras quienes le cantan a lo que les pasa, cómo quieren reaccionar a ello, nos cantan también a nosotros, nos apelan a nosotros en esa segunda persona para que empecemos a respetar de una vez, y lo hacen en muchos estilos musicales. Antes hemos tirado un tópico, que es el tópico del viejo rockero, pues ahora otro tópico en el lado contrario, o enfrente o al lado, más bien al lado, serían esos ritmos que van del rap a la música latina, pasando con la canción de autora, un soplo de aire fresco, que han puesto en banda sonora a la marea feminista que tiñó de morado nuestras vidas y que se está enfrentando a una reacción cada vez más reaccionaria. Sí. Ya nos advirtió Simone de Beauvoir de que eso podía pasar y qué pasa. La historia al final se repite si no se toman medidas contra ello. La canción de Rebecca Lane con la que hemos abierto pues es muy buen ejemplo y hay decenas. En Instagram además hemos pedido a los oyentes que nos pasarais canciones que trataran el tema de la violencia de género y el empoderamiento femenino y ha habido mogollón de propuestas, yo qué sé, desde la versión de la popular Amapola que hicieron Dab Libitum, el Antipatriarca de Natty Hawks, Gambito de Dama de Pupiles que por cierto anunciaron su separación hace poco, Pilu Belver con La otra mitad, Malo de Jazz Woman, La otra y su Se quemó, me parece una canción muy mítica. Canciones que nos gustan, estilos que seguimos y que, bueno, quien nos haya seguido los 257 programas anteriores sabe que ponemos de vez en cuando, ¿no? Es que quería añadir algo, porque una cosa que hemos hecho desde el feminismo, desde más o menos desde el principio de las luchas, ha sido pediros por favor que os calléis y que escuchéis. Porque siempre se ha emitido un juicio o pues lo que dices tú, pues una serie de instrucciones de lo que tienes que hacer cuando estás maltratado. No, a ver, que os calléis y escuchéis. Y eso es una cosa que yo sí que he visto que lo habéis recibido. Y que en la mayoría de las veces se cumple desde los sectores, un poco más sí, repensado. Más concienciado. Claro, ya está. No. Hay que puntualizarlo. Sí. Decíamos eso, nos gusta sí, esta canción. Sí, porque muchas veces no es concienciarse, es cállate un poco y escucha. No siempre tienes que tener la opinión. Y ni siquiera opinión de todos. ¿Sí? Efectivamente. Y que a veces parece que nos tenemos que posicionar de absolutamente todo y dices, bueno, me voy a callar, voy a ver por dónde van las cosas. Y eso no significa que esté a favor de ni tal. Es decir, bueno, voy a ver por dónde respira esto. Que a veces hay así. Y sobre todo en esta dictadura de inmediatez, de que si no dices las cosas en el momento es que estás defendiéndolo. Bueno, ah, sí, calma. Esa es otra. Mi cerebro no va tan rápido. Eso es, sí. Escuchaba Pun hace 31 años, déjame que reaccione. Por favor. Hemos mencionado estas canciones de eso, de rap, música latina, canción de autora, etcétera, etcétera. Vamos a poner canciones de punk, que sí que interpretadas por mujeres y que sí que hablan, dan otro punto de vista muy diferente, pues, con respecto a las canciones que hemos estado poniendo antes de señores hablando de violencia de género. Por ejemplo, nos vamos a ir con unas inglesas que viven en una ciudad turística como la costera Brighton, que son además una de las últimas obsesiones de la Teniente Vergonzosa, un grupo que se llama Lambrini Girls. Son un grupo además a reivindicar porque, al igual que un buen puñado de grupos irlandeses como los Kneecap, se unió al boicot, que ya comentamos en enero, al festival estadounidense SXSW, un festival que entre sus numerosos patrocinadores tenía al ejército estadounidense y varias empresas que vendían armas a Israel en pleno genocidio del pueblo palestino. Ese genocidio que estamos viendo y sufriendo en directo. Estas Lambrini Girls fueron uno de los grupos que dijeron, o se van estos patrocinadores o nosotras no tocamos. No, pues no tocamos, no nos vaciléis. Y unas Lambrini Girls que tienen, entre otras muchas canciones, este Mr. Love Bomb, luego explicaremos este concepto, que suena así de contundente. space. I'll make you feel loved, then slowly take it all away. You don't need a job, it's making you unwell, but you can come live with me, and I'll make it all better. This works on you, cause you're out with your friends. After everything I've done, I'm fucking ungrateful. How dare you say you're scared, so I'm fucking internalizing. You're lucky, I love you, you leave me after me! Pues así de potentes, de contundentes suenan las Lambrini Girls. Mr. Love Bomb, el Love Bomb o bombardeo amoroso es un intento de influir en una persona mediante demostraciones de atención y afecto. Se puede utilizar de diferentes formas y con fines positivos o negativos. Y desde la psicología se ha identificado el bombardeo amoroso como una posible parte de un ciclo de abuso inadvertido contra él. Esta canción, Mr. Love Bomb, Lambrini Girls, habla del inicio de una relación de maltrato, porque las hostias, no digamos ya el asesinato, son la punta del iceberg, pero hay muchísimo por debajo. La pérdida de la independencia de la mujer en pos de una relación de pareja, pues sería una de ellas, y a eso canta esta canción de Lambrini Girls. Leo traducido un fragmento. Estás por mi cuenta, te daré un espacio seguro, te haré sentir amor, luego lentamente te lo quitaré todo. No necesitas un trabajo, te está haciendo sentir mal, pero puedes venir a vivir conmigo y lo haré todo mejor. Y en el coro, en el estribillo, le cantan a ella, a la víctima. Todo el mundo comete errores, pero a partir de ahora siempre será tu culpa, porque ahora se lo debes todo. Qué decir, la verdad es que es una canción que es brutal. Un escupitajo, un poquito de rabia. Porque también es verdad que a nosotros que nos mola el punk, el hardcore, la tralla, pues nos molan todas estas canciones que hemos dicho antes, estas canciones interpretadas por mujeres, pero a veces echamos de menos esa rabia que a veces la canción más melódica no tiene, ¿no? Vamos a hacer el programa con otro grupo liderado por una mujer. Hemos hablado de ella a menudo. Vamos a hablar muy a menudo de este grupo. The Interrupters, que es uno de los soplos de aire fresco en los últimos tiempos en ese oxidado punk rock estadounidense que llevaba viviendo de grupos pues con sus 30, 35, 40, casi 50 años en activo en algunos casos. Por supuesto, a Interrupters no le han faltado los críticos, voces que tachan a esta banda liderada por Amy Allen de un grupo infantil, grupo para críos, un grupo muy suave. Les ponen a los NoFX o Rancid y eso sí que suenan súper contundentes. Pues suenan parecido, ¿qué quieres que te diga? Solo que la voz es pues, de una chavala, ¿no? Va a cantar con voz de cazalla, canta como con la voz que tiene ella. A lo mejor es porque es una música que... Es una música muy optimista, lo que es la parte musical, las melodías, es muy optimista, pero te está contando cosas tremendas. Amy fue víctima de violencia de género, además de maltrato durante su infancia, algo que ya contamos aquí en alguna ocasión, y es algo que relatan muchas de sus canciones. Son canciones que a lo mejor las pillas sueltas y si no tienes el contexto y no te paras a traducir, pues difícilmente lo pillarías, pero está contando en muchos casos pues esa lucha que ha tenido Amy, que ya tiene ya sus 40 y pocos, para salir a flote, para pasar de un infierno, pues hasta ahora quizá en un momento creativo y cultural tremendo. Su disco In the Wild, que es de 2022, se ha reeditado en 2024 con remaster y tal, es en cierto modo un disco autobiográfico y está contando de alguna manera todo ese proceso desde el que sale del infierno en que vivía hasta que monta su propio grupo, ese grupo triunfa y se aleja de todo aquello y rehace su vida. Como digo, un disco autobiográfico en muchas cosas, pero las canciones se alejan del panfleto obvio, no está diciendo muy muy a las claras a mí es que me ha pegado y me ha pasado esto, a mí es que me pasaba mi padre me maltrataba, no. te lo está diciendo un poco leyendo entre líneas, pero cuando sabes el contexto lo ves bastante, bastante claro. Viene bien traído aquí eso de, joder, de que la música salvó nuestras vidas. Pues canciones como la que abre el disco, Anything Was Better, Cualquier Cosa Era Mejor, ya sonó por aquí y cuenta cómo empezó Amy con Interrupters después de separarse de su maltratador. Viene bien traído aquí, eso ya lo digo, de cómo la música salvó nuestras vidas, lo decimos mucho, y en el caso de Amy creo que es literal. After Thug es el 13º corte del disco, ya casi al final, también la hemos puesto por aquí alguna vez, y tiene frases tan estremecedoras como «No eres el hombre por el que mi mamá rezaba, eres a quien el diablo envió en su lugar». O «Desde el fuego de tu lengua, la serpiente en tus ojos, tú estabas siempre en rojo, muy enfadado», es difícil de traducir esto, «No puedo creerme que siga viva». Joder. Y todo esto son canciones, como digo, muy alegres, muy bailables, muy, muy fiesteras, muy melódicas, porque es un punk muy melódico el que hacen Interrupters. Y luego también relata su experiencia en Worse for Me, Peor para mí. Ahí cuenta, es una canción que quizás sea la de las letras más chungas, porque está contando el momento en el que el maltrato es obvio, es terrible, es insoportable, es consciente de lo que está pasando y no sabe cómo demonios salir de ahí. Tiene frases como «Celebras mi dolor, sé que te da placer». «Brindas por mis errores». «Es un castigo estar en el mismo sitio que alguien que quiere lo peor para mí». O «Celebras mis lágrimas, sé que te hacen feliz». «Serás feliz bailando sobre mi tumba y tirándome puñados de tierra». Es una canción que, sin embargo, suena cañera, suena optimista y con la que vamos a cerrar el programa, en el que queremos, pues a estar narrando estas mierdas, queremos irnos con un poco de optimismo y, sí, y de mensajes de esperanza, ¿no? Esto ha sido Cienfuegos, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, contra la violencia de género más en concreto también lo estamos centrando, contra el sexismo, el machismo y contra toda autoridad, en resumen. Worse for Me, esta dura canción, pero a la vez, como decimos, alegre y optimista, de The Interrupters, para cerrar este programa. Soldado Guadiana, gracias por acompañarme. Gracias bueno, a por ti. Acompañarme, no, por hacer esto juntos. Vamos a llamar a Jonas por su nombre. Y a ti que nos has escuchado, lo mismo, nos escuchamos la próxima semana. Nos vamos con The Interrupters. On the bullseye of the top.